Esto es Rentón FM. Comenzamos con Bohemia en vivo. Rentón FM. Rentón FM. Sócrates, los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo, número 7, aquí desde Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Yo soy su amigo Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México. Y pues vamos a enviar saludos a toda la gente que ya está conectada por acá, empezando por el buen Alejandro Rodríguez, Juan Manuel Garcidueñas, Juanita Laguna, el buen Kruger, la güera, Víctor Alfredo, Fátima Laguna, y también pues saludos a mis hermanos que están escuchando desde la Ciudad de México, Sergio, y mi hermano Américo, que se encuentra por allí en las Arboledas, creo. Está trabajando, me mandó un mensaje de allá de que está trabajando, porque él no vive en las Arboledas, pero nos mandó un mensajito. Pues bueno, hoy tenemos un programa muy especial, espero les guste lo que se ha programado el día de hoy. Bueno, estoy leyendo un mensaje que me acaba de mandar mi hermano Américo. Dice que le manda saludos a Chavita Aguilar, quien más tarde va a estar así, aquí haciendo acto de presencia. Pues bueno, espero que estas seis emisiones pasadas que hemos tenido por acá hayan sido de su agrado. Saluditos a Claudia Esparza, que también se está conectando. Enseguida envío saludos a toda la gente que se encuentra también por acá mandando los mensajes por WhatsApp. Vamos a empezar también por enviar saludos hasta Ciudad del Playa del Carmen para la administradora de esta radio, que es Sky, y que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa que es para y por ustedes. Ustedes son quienes nos retroalimentan con su material. Gracias de verdad por haberlo compartido. Tenemos de verdad grandes exponentes tanto de la región como de a nivel nacional, y también hemos tenido ya personas de fuera de México que nos han enviado sus audios. Pues hoy tenemos a diferentes artistas, muchos ya están repitiendo, pero bueno, ya ha crecido nuestro biblioteca musical, y como les digo, no voy a cansar de saludarles y de agradecerles por todo el material que nos envían. Y pues bueno, saludos también a todos los programadores que hacen a toda esta gran radio, como son los programadores, locutores y DJs de esta radio, empezando por Lili San, que ella transmite desde Monterrey, Nuevo León. Scorpio, que transmite desde Cerro Azul, Veracruz. Y los locutores de aquí de la ciudad, que son Kruger, Blue y Lucy Horta, que también tienen sus programas estelares, y que en un ratito más les diremos cuáles son sus programas que ellos nos comparten, y que también son de mucho agrado para toda la gente que nos escucha. Pues bueno, vamos a comenzar con este gran virtuoso de la guitarra, como es Juan Manuel Garcideñas. Él nos manda su material desde la ciudad de Tepic, Nayarit. Gracias, Juan Manuel, por compartir con nosotros y con la audiencia tu arte, tu versatilidad, tu sensibilidad. Gracias de verdad por esos audios que nos envían. También vamos a tener a Juanita Laguna, a Claudia Esparza, a Josías Padilla, a José Miguel López Espeda, Alfredo Sandoval, a Juan José, a Víctor Alfredo, a Chavita Aguilar, a Carlos Vivanco, a Jorge Américo, a Marta Chagoya, a Claudia Esparza, Jorge González, quien fue el que interpretó este primer tema de Aldilá, un tema clásico, histórico, que no debe faltar nunca en una biblioteca musical. Saluditos a Joel Rodríguez Lara, que también ya está conectado. Gracias por estar por acá, José Luis. Saluditos a Marta Chagoya, que también se conectó. También a mi compadre Pepe, a Gaby Belmonte Chico, también, que nos está escuchando. Gracias a todos por estar por acá. Recuerden que tenemos en la página que es www.reventonfm.com. Ahí tenemos un chat, por favor, sí, para que escriban ahí su sentir sobre estos programas, que les ha parecido estos 6 últimos programas y hoy en este día, que es 9 de agosto del año 2022. Saluditos a Carolina Tavares, que está conectada, a Laura también, que se conectó. Gracias, ya están viendo sus saludos. Recuerden que ese es un espacio que tienen ahí en la página para dar sus opiniones, saludar a sus amigos, a hacer gente conocidos nuevos. Carolina Tavares nos escribe desde Bakersfield, California. Gracias por estar en la escucha, Caro. Ahí también mandan un mensaje que dice anónima, que dice viva Josías, claro que sí. También Josi, que nos ha compartido ya varias de sus canciones. Pues bueno, vamos a comentar, como les decía, con este gran guitarrista, este virtuoso de la guitarra, que es Juan Manuel García Dueñas, con este tema de Armando Manzanero que se llama Somos Novios. Enseguida viene Juanita Laguna con un tema que hizo muy famosa la recientemente finada Rafaela Carrá, esto que se llama Yo No Sé Vivir Sin Ti, o Yo Non Vivo Senza Te, ese es el título en italiano. Luego viene Claudia Esparza con este tema de Juan Gabriel que se llama Tarde. Marta Chagoya con La Despedida. Josías Padilla con esta canción de Stephen Sánchez que se llama Love Life. Y vamos a cerrar este bloque con el doctor José Miguel López Cepeda con esta canción que se llama Qué Bien Se Ven. Este es un tema que lo tocó el pasado 23 de julio en vivo, ahí en la bohemia que tuvimos. Y de verdad nos encantó la forma en que lo interpretó. Pues amigos, recuerden, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Este es Bohemia en Vivo. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Y pues espero disfruten de este programa que hemos preparado el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Y pues comenzamos con Bohemia en Vivo número 7. Cielo de testigo, aunque pierda lo que sea. Solía jurar que mientras tú dormías pensabas en mí y en lo que me dirías. El mundo gira y tú detrás de él, pero yo siempre estoy en el ayer. ¿Será que fui tonto ilusionado o tú me querías ver tan obsesionado? Las estaciones cambian y con ellas las canciones que escucho para consolar mis amargos pensamientos. ¿Será que perdí mi novedad y cada día mi corazón coge y está fallece al saber que alguien tiene tu corazón y yo nunca lo tuve en realidad? Toda tu esencia me hizo la piel de erizo, pero veo que a todos les dices lo mismo. Yo confundí tu amabilidad con vivir amándote una eternidad. Estoy y no puedo dormir, ni quisiera dejar de existir por cinco palabras que tú me dijiste. ¿Crees que yo nunca podré decirte? Y las estaciones cambian y con ellas las canciones que escucho para consolar mis amargos pensamientos. ¿Será que perdí mi esta alma mía fallece al saber que alguien tiene tu corazón y yo nunca lo tuve en realidad? Y pienso en tus mentiras noche y día y no sé si entender. Cambian y con ellas las canciones que escucho para consolar mis amargos pensamientos. ¿Será que perdí mi novedad y cada día mi corazón cruje y esta alma mía fallece al saber que alguien tiene tu corazón y yo nunca lo tuve? Estaba caminando por el parque donde mis ojos la esperaban cada tarde. Yo era un observador con miedo de acercarse. Qué bien se ven. Siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo que yo leí con la intención de comentarlo. El plan perfecto de un espía enamorado. Se ven, quizás si el miedo no me hubiera detenido, hoy bailaría esa canción conmigo. Hoy no me queda nada por hacer. Qué bien se ven, y aunque el destino no estuviera de mi lado, ya no va sola por la calle caminando. Por la calle, yo le había escrito una canción para cantarle. siento que jamás la estrenaré. Y que piense ver, quizás si el miedo no me hubiera detenido, hoy bailaría esa canción conmigo. Hoy no me queda nada por hacer. Que bien se ve, y aunque el destino no estuviera de mi lado, ya no va sola por la calle caminando. Que bien se ve, y que bien se ve, y aunque el destino no estuviera de mi lado, ya no va sola por la calle caminando. Qué bien se ve, y aunque el destino no estuviera de mi lado, ya no va sola por la calle caminando. Qué bien se ve, qué bien se ve, chica. Qué bien se ve. Expresiones digitales para tus sentidos musicales. Sé que quiero cuando te vas. Supe desde tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 35 minutos, tiempo central de México. Espero les haya gustado este primer bloque que tuvimos, de verdad muy, muy, muy padre. Y pues bueno, recordándoles que somos una radio independiente, lo que significa que no tenemos patrocinadores, no tenemos quien nos promocione. Esta radio la hacemos para y por ustedes, es un esfuerzo que hacemos varias personas y que lo hacemos con el gusto de siempre. Tenemos música a las los 365 días del año, las 24 horas del día. Además tenemos nuestros programas estelares y pues les voy a decir cuáles son todos y cada uno de ellos. Todos los lunes tenemos a loquero más famoso de Irapuato, que es Kruger, con su programa El Manicomio de Kruger, donde nos presenta las fichas técnicas de estos pacientes que han estado aquí por muchos años y han estado sobreviviendo y se encuentran recluidos ahí en su manicomio. De 7 a 9 de la noche, él transmite desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Todos los martes de 8 a 10 de la noche tenemos, como ya se está haciendo costumbre, este programa que se llama Bohemia en Vivo, donde presentamos a los mejores exponentes tanto locales, regionales, estatales, inclusive hasta nacionales e internacionales. Esos exponentes que de verdad vale la pena escuchar y que se han rescatado todos estos audios, estas canciones se han rescatado de bohemias que han tenido en vivo, en presentaciones que han tenido en vivo y que han tenido el gran detalle de enviárnoslos para que sean programados para todos ustedes. Los jueves tenemos a Blue con su programa Soundcheck de 7 a 9 de la noche. En este programa nos presenta datos curiosos, anécdotas, rarezas, de diferentes artistas, tanto nacionales como internacionales. Los sábados, desde Monterrey, Nuevo León, Lili San con 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, desde las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Y pues aquí, este programa es muy versátil porque nos presentan música de rondañas, estudiantinas, tríos, música del mundo, salsa, cumbia, merengue, lo que se les ocurra. Y los domingos, Blast from the Past by Request, de 7 a 9 de la noche, conducido por un servidor, Terry Ferris, desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Igual, un poquito pasadita de las 9, todavía algunos 15, 20 minutos más, les damos un bonus. Vamos a saludar a toda la gente que nos escucha y que se acaba de conectar. Saludos a Claudia Esparza, a Anaís González Flores, al Club de Fans de Josías, Hugo Flores, Cassandra, a Sinónima. Gracias por estar por acá. De igual manera, saludos para Chavita Aguilar, que ya se conectó también. Acá tengo un mensaje que me acaban de enviar, que dice más o menos así. Saludos, para la señora Toñita, que es la mamá de Juanita y que nos está escuchando por primera vez, a la cual deseamos una pronta recuperación. Gracias, Toñita, por estar escuchándonos. Espero disfrutes de este programa. De verdad, todos estamos acá con la buena vibra para que tu rehabilitación y recuperación sea lo más pronto posible y también que sea lo más satisfactoria que se pueda. Saludos hasta Guadalajara. Hasta Guadalajara para Cris, que también ya ha estado aquí en este programa. Ya la escuchamos dos emisiones anteriores. Gracias, Cris, por estar en compañía. También saludos para Berta Carpio, que viene escuchándonos de su carro. Y pues bueno, Margarita Hernández también, que nos escucha. A mi compadre Pepe, por supuesto. A Lucy Horta, que también está escuchando. Sí, bueno, Toñita es la mamá de Juanita, de verdad. Hemos estado muy, muy al pendiente de su recuperación, gracias a que Juanita nos mantiene al tanto. Y pues bueno, acá la gente ya está impaciente, ya quieren escuchar música. A ver, chicos, aplaudan, por favor. ¡Bravo! Aquí tenemos allá la gente que está aquí escuchando la bohemia también, que tenemos nuestro público, aunque lo duden, tenemos nuestro público aquí. Bueno, saludos para Maggie también, que está en controles. Maggie es quien está ahí apoyándonos a que todos los audios salgan bien, que no salgan cortados, que se escuche bien la ecualización, que no se nos vaya la señal, porque también estuvo lloviendo por acá con mucho aire y a veces la señal se nos pone inestable. Pues bueno, vamos a continuar con más música. Esto que viene es algo del señor Alfredo Sandoval. Él nos manda este audio desde Wisconsin. Y esta es una composición suya que se llama Lágrimas del Corazón. Y de igual manera nos manda un saludo. Enseguida viene Juanjo o Juan José con esta canción que se llama Coincidir. Es una canción de trova muy padre. Gracias por compartirla, Juanjo. Luego enseguida viene Víctor Alfredo Laguna con Angustia. También una rola muy buena. Viene Chavita Aguilar con Hoy Vengo a Ofrecer Mi Corazón, esta canción que es de Fito Páez. Enseguida viene Carlos Vivanco con una canción de Alejandro Filio que se llama Mujer que Camina. Y cerramos con esta rolita que se llama Fuego contra Fuego con Jorge Américo. Amigos, qué bueno que están en sintonía. Gracias por sus comentarios. Sigan escribiéndonos por ahí. Saluditos a Marisol, que ya también se está conectando. Dice hola a todos. Ma, qué bueno que estés escuchando el programa. Alfredo Sandoval nos dice buenas noches a todos en Reventón FM. Saludos a mi tocayo Alfredo Laguna, Juanita Laguna, bravo Juanita. Fátima dice la mejor mujer del mundo, que es Toñita. Claudia Esparza le manda saludos a Juanita y a la mamá de Juanita, por supuesto. Marta Chagoya nos dice, Claudia, muchas gracias, las voces de todos son una maravilla, saludos. Pues bueno, Anaí dice, sí, se me hizo demasiado tarde, estoy delicada de salud y me quedo dormida, lo siento, créeme. No te preocupes, Anaí, esperamos que te sientas mejor, recupérate. Cassandra pregunta que vuelva a cantar Josías, claro que sí, también tenemos otra rolita, también de su autoría, programada más adelante, en un ratito le diremos qué es lo que sigue. Y pues bueno, les repito, el bloque, esto es Lágrimas del Corazón con Alfredo Sandoval, Juan José con Coincidir, Víctor Alfredo con Angustia, Chavita Aguilar con Hoy Vengo a Ofrecer Mi Corazón, Carlos Vivaco con Mujer Que Camina, y cerramos con Jorge Américo con Fuego Contra Fuego. Amigos, qué bueno que sigan en sintonía. Pues, ¿en dónde más? Aquí en Reventón FM, la red más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Continuamos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo esperé? Y de nada sirvió tu cariño al final. Nunca más regresó. Mis promesas de amor salían del corazón. No era falso mi amor, pero en tu corazón tenías otra ilusión. Lágrimas. Reciban un fuerte saludo de Alfredo Sandoval para todos los que ocupan un lugar en este programa sin mencionar nombres, para todos los que envían un saludo a los participantes de este programa, pues sin ellos este programa no tendría vida. Para mí el programa me llena de alegría. Me hace sentir que la vida está llena de alegrías y de ilusiones. Ilusiones que tal vez un día se harán realidad, o tal vez no, pero ya viviste. Y coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos siglos. tantos mundos, tanto espacio. Y coincidí. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo con mis manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. Es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. De no tener tu amor, angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Junto al mar, contigo se fue toda ilusión. Tormento de no tener tu amor. Junto al mar. siento de no tener tu amor. Conforme con tus ojos te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño, ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompen el espacio cuando pasas simplemente caminando. Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando. No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo irremediable imprescindible para todo lo que está allá. Como luna irrepetible, como el viento entre las ramas. Mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros, mujer que caminas sin rastro, mujer que me abrazas el alma, mujer que me robas, mujer que me robas la calma. De tu boca tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria. De tu pecho el medio sol, al horizonte que se pierde, que se escapa. Sigo siendo para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido. No me pidas que defina un corazón desatándote el vestido. Mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros, mujer que caminas sin rastro, mujer que me abrazas el alma, mujer que me robas, mujer que me robas la calma. Fuego del que no puedo. lo nuestro es puro amor. Hola, Beto. Hola, Enrique. Oye, Beto. ¿Qué quieres, Enrique? ¿Dónde está mi patito, Beto? ¿Cuál patito, Enrique? El que estaba en la bañera, Beto. Dámelo. Yo no tengo ningún patito, Enrique. Sí. ¿Tú lo tienes, Beto? No, no lo tengo. Mejor te invito a que escuches Reventón FM conmigo. Ok, Beto, vamos. Pero mi patito, Beto. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía aquí en Bohemia en Vivo, edición número 7. Pues gracias por todos los comentarios que nos están haciendo llegar. Juan José Flores dice, gracias compadre por los saludos, la Bohemia me renueva mi corazón de amor y juventud. Claudio Esparza nos dice, qué hermoso repertorio el de esta Bohemia, bravo, bravo. Chavita Aguilar dice, buenas noches a todos, un gusto para mí compartir una noche más de Bohemia. Gracias, mi George, abrazos. Claudio Esparza dice, Víctor Alfredo, qué bonito canta mi maestro, bravo. Carolina dice, muy bien, Víctor. Américo saluda a Chavita Aguilar, a la gente de Altamirano Guerrero. Claudia Esparza dice, wow, qué bonito, yo vengo a ofrecer mi corazón, sigue, excelente interpretación de Chavita Aguilar. Toñita Bueno dice, saludos a mis cuatro princesas, gracias a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad que me ha dado. Kairis, quien es nuestra administradora, está conectada y nos dice, muy linda noche tengan todos, un gusto enorme escucharlos, bienvenidos todos y todas. Toñita dice una vez más, muy bonito programa que nos lleva a quedar a tomarnos un tequilita. ¿Solo un tequilita, Toñita? Pues que sean dos, tres, ¿no? Dice Kairis, qué linda rolita esta de Carlos Vivanco, sí, Mujer que Camina, que es del maestro Alejandro Filio. Carla, Claudia Esparza, es hermoso Carlos Vivanco. Fátima Laguna nos dice, no sé si es todo lo que han pasado estos últimos días, pero esta noche Bohemia es más dulce que las anteriores, la dicha de estar vivos y tener a nuestro lado a las personas que amamos, si es correcto, la verdad, eso es lo más importante y lo más esencial. Pues también recuerden que si quieren tener este programa, como ya es habitual y de costumbre, al final de este programa, unos 3, 5 minutos después de que termine el programa, vamos a estar posteando el link para que lo descarguen, para que lo tengan de recuerdo. Esta es la edición número 7. Y como les dije la semana pasada, estamos preparando un programa especial que se va a llamar Lo Mejor de la Bohemia. Y en este, Lo Mejor de la Bohemia Vivo, y en este programa vamos a recordar las interpretaciones que ya recordamos. Vamos a pasar lo mejor de todos y cada uno de los artistas, intérpretes y cantantes que han estado aquí, que ya son como 20 intérpretes, 20 artistas que hemos tenido en este programa, y ha crecido, recordándoles que si tienen audios que compartir de sus bohemias, de verdad, háganoslas llegar con muchísimo gusto, los vamos a tocar, de verdad, no duden de que los vamos de verdad a tocar. Va a ser un placer para nosotros darlos a conocer su arte. Berta Carpio dice que buen programa, enhorabuena. Heidi Castro dice saludos a Martín de Cheguilla, qué bonita canción. Y como le digo, o sea, de verdad lo que queremos es esto, es ponerlos aquí en esta comunidad que de verdad ha tenido mucho, mucho apego ya con ustedes y que cada día crece más. Los programas han sido un hit, la verdad, hemos tenido muy buena audiencia. Es de verdad un gusto tener que semana a semana la audiencia aumenta, sube, y tenemos variedad de audiencia, no nada más es gente de 60 o de 40 o de 20 años, sino que tenemos una variedad de grandes escuchas aquí acompañándonos en este programa que, les repito y reitero, es para y por ustedes, hecho para por ustedes. Ustedes son quienes hacen este programa, la verdad. Insisto, si tienen sus músicas, sus canciones, háganla llegar. Inclusive si tienen de verdad poemas musicalizados o poemas acompañados, también son bienvenidos porque son parte de una bohemia. Doctor José Miguel López Cepeda dice saludos a todos. Pues amigos, vamos a continuar con el siguiente bloque. Una vez más viene este virtuoso de la guitarra como es Juan Manuel García Dueñas de Tepic, con este tema que se llama Bésame Mucho, un tema icónico de la época de los 50, 40 supongo. Luego viene José Miguel López Cepeda con este tema de Frank Sinatra que se llama New York, New York. Juanita Laguna viene con Celosa. Claudia Esparza con ese tema de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Este es un tema hermoso. E irónicamente, Violeta Parra, después de haber compuesto esta canción, se suicidó. Y qué pena por lo que plasmó en esta canción. Y cerramos una vez más con la gran Martita Chagoya, con eso que se llama Con los años que me quedan. Amigos, son las 9 de la noche con 10 minutos, tiempo central de México. Qué rápido se pasó esta hora de hoy, martes 9 de agosto del año 2022. Pues esperando de verdad que nos sigan apoyando con este proyecto que tenemos, que hemos hecho con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. De verdad, nos encanta estar con ustedes. Y pues síganos apoyando, díganos sus comentarios. Saludos a Chago, también Chago, gracias por estar acá en sintonía, qué bueno que estás por acá. Y pues bueno, esto es Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Continuamos con Bohemia en Vivo, edición 7. Thank you. Guerra Fría. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New joy, new joy. These vagabond shoes, they're all longing to stray right through that very heart of it. New York, New York. I won't wake up in a city that doesn't sleep and find a king of the hill, that top of the hill. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. A city that never sleeps and find an A number one, the top of the list, king of the hill, A number one. This little town blues. Make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I gotta make it anywhere. It's up to you. Muchas gracias. Y desiertos mundanos. Con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Hola, hola, hola, hola, estamos de regreso aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Si quieres ir pidiéndote, continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Estamos de regreso, qué bueno que siguen en sintonía, son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo central de México. No se vayan, todavía hay más música por venir. Este es el, vamos a comenzar con el cuarto bloque para que lo disfruten. Tenemos este, bueno, quedan dos bloques más, el cuarto y el quinto bloque. Y pues bueno, saludando a la gente que se está, que está integrándose aquí al chat. Si ya nos están solicitando, por ejemplo, Juana, que dice que está esperando a su novio para cantar, que es Josías. Eso fue lo que escribió acá. También Gertrudes dice que wow, está impresionada por lo que escucha. Comentarios de Víctor saludando a su hija Juanita. Pues qué bueno que están disfrutando de esta bohemia en vivo. Creo que en este último bloque se me apagaron un poquito, dejaron de escribir, o están cenando, ya se están durmiendo, o simplemente están disfrutando de la bohemia que tenemos hoy, 9 de agosto. Bueno, el siguiente bloque también es algo muy padre que viene. Viene Alfredo Sandoval con Vengo a ver unos ojitos, que es una canción propia de él, de su autoría. Enseguida viene Josías Padilla con esta canción que se llama Estaciones. Es una composición también de él. Ya verán qué buenas composiciones de tanto de Alfredo como de Josías. Viene Juan José, o Juanjo, conocido aquí en los Bajos Mundos, con este tema de Roberto Carlos que se llama Emociones. Víctor Alfredo con este tema de Los Ángeles Negros que se llama Cómo Quisiera Decirte. Chavita Aguilar con este tema de Noel Nicola, de la nueva trova cubana, que desafortunadamente ya falleció, con este tema que se llama Es Más, Te Perdono. Y cerramos con Carlos Viván con este tema también de Roberto Carlos, esto que se llama No Te Apartes de Mí. Pues amigos, seguimos en sintonía aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, recordándoles que tenemos música los 365 días del año, las 24 horas del día. Tenemos nuestros programas estelares, como son todos los lunes el Manicomio de Kruger de 7 a 9 de la noche desde Irapuato, Guanajuato. Bohemia en Vivo de 8 a 10 de la noche, conducido por Terry Ferris, también de Irapuato, Guanajuato, este conductor. Soundcheck con Blue de 7 a 9 de la noche, todos los jueves a partir de las 7 a 9 de la noche. 007 en Cuarentena desde Monterrey, Nuevo León, conducido por Lili San, desde las 7 hasta de la noche hasta que el cuerpo aguante. Y Blast from the Past by Request, todos los domingos de 7 a 9 de la noche, también conducido por Terry Ferris. Continuamos con más música. Vengo a ver unos ojitos. Quiero saber si aún me siguen esperando. Quiero mirarme otra vez en sus pupilas. Quiero saber si aún me siguen extrañando. Dicen por ahí que ya tienen pretendiente y que la esperan a la vuelta de la esquina. Si ella me quiere, yo le he de seguir buscando hasta mirarme otra vez en sus pupilas. Y si la ven por ahí, díganle que yo la quiero, que sin su amor no sé qué voy a hacer. Que noche ideal espero, que sin su amor me muero, que sin sus besos no sé qué voy a hacer. Nada me importa si ya tienen pretendiente o si le esperan dos o tres en cada esquina. Estos ojitos son los dueños de mi vida. Han de ser míos, no me importa lo que digan. Y si la ven por ahí, díganle que yo la quiero, que sin su amor no sé qué voy a hacer. Que noche ideal espero, que sin su amor me muero, que sin sus besos no sé qué voy a hacer. I got scars on my wrist from where I used to come. for a little while longer. Just a man in his head, too afraid to commit. But a little drop of blood helps him not forget that he might wanna stay for a little while longer. And all these streams down your cheeks, I can see that your inside's dying. Less time smiling, more time dying. I know you want this to be over. Ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emocioné. Viví. son santas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Pero yo estoy aquí viviendo este gran momento. Estando frente a ti, nuevas emociones siento. En paz con la vida, siguiendo yo voy, con fe y con amor, optimista que soy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones. Aquí dentro, algo que llevo aquí adentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás oírte. Quisiera decirte, ay, como quisiera, que cuando contemplo el cielo, cuando contemplo el cielo, la estrella me va diciendo, ¿qué te va a decir? Cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento, quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirme tan lejos, de a poco me voy. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuento. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto. te lo perdono. Pues amigos, llegamos a la parte final de este programa de Bohemia en Vivo número 7, esperando les haya gustado lo que se ha programado el día de hoy. Y pues bueno, quiero agradecerles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo, entre todo, por la amistad que nos brindan. Gracias por estar en este espacio que está hecho por ustedes. Y pues bueno, tenemos una cita el próximo martes en Bohemia en Vivo número 8. Y finalmente, tiene la invitación abierta también para los demás programas que tenemos aquí en nuestro radio, que es Reventón FM. Vamos a cerrar este bloque con este tenor que se llama Jorge González, con esta canción que se llama Desesperanza. José Miguel López Cepeda con Durmiendo con la Luna, esta canción de Elefante. Víctor Alfredo con Historia de un Amor. Jorge Américo con Penas. Y cerramos con este virtuoso de la guitarra, que es Juan Manuel Garcideñas, con Samba para ti. Recuerda que si quieren tener este programa, al final de este mismo vamos a postear el link de descarga aquí en el chat para que estén al pendiente. Pues bueno, gracias, muchas gracias. Yo soy Terry Ferris y yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. De verdad fue un gusto haber estado con ustedes. Muy buenas noches y disfruten del resto de este programa. Solo aquí, donde más, en Reventón FM, la red más reventada de toda la red. Me iré de tu vida, ni tú de mi corazón, aunque por otros caminos nos lleve el destino, ¿qué importa los dos? Llevo dentro del alma como tatuaje de sol, y entre mis venas partida la llama encendida de tu corazón. Te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. Noche callada, te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos. Que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida

soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. En tus besos encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no está thank you.